comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. I tant que és bo el dia, no me digueu que no, fa un dia esplèndid i meravellós. Quina benvinguda estem donant-li a esta primavera després d'este període de pluges que ha sigut una benedicció per al camp, com diuen en la terra, ha fet saó. I després de la pluja, lluís el sol en este dimecres 6 d'abril de 2017, al qual vos donem una benvinguda molt especial a este, el vostre programa. Esteu en casa, la 97.7 Ràdio, i això és València Abierta. Amics, avui és un dia de bones notícies. Anem a compartir amb vosaltres algunes d'elles, perquè és un... Esta professió té de vegades estos privilegis, no? De compartir amb bons amics un bon ratet de ràdio, fer-ho en esta ciutat esplèndida que tenim com València. I avui ens trobem, per molt del treball tècnic del mestre David García i ahir en el control de la nostra estimada Pilar Nadal, en un raconet de València que vos recomane vivíssimament, si no el coneixeu, que estic segur que sí. Molt proper entre Santa Caterina i la catedral, molt proper, i el Micalet, molt proper de la plaça de la Reina, se troba un raconet de la nostra València que és Tapineria, el mercat de Tapineria. I en este lloc estem des de la vella València per a contar-vos, ja dic, en el dia d'avui bones notícies. La primera, deixeu-me que enviï un bes a la nostra estimada Arantxa Ferrer, companya d'esta casa i veu dels matins de la 97.7 Ràdio, de la nostra música mientras trabajas. Acaba de ser mamà per segona vegada, així que li enviem un bes a Vera, que ja la coneixem encara que només per telèfon, en el grup que tenim tota la quadrilla de la 97.7 Ràdio. Ahir ens enviava, recent arribada al món, quasi, una fotografia de Vera. Bueno, ja tenim una més en la família, una neboda més, i un bes molt fort per a tota la família d'Arantxa Ferrer. I més bones notícies que tenim avui, sí, perquè ens hem vingut així al mercat de Tapineria a compartir amb vosaltres un esdeveniment molt especial. I és el fet, i això no passa cada dia, que una empresa arrelada en el nostre territori, vinculada i molt a la nostra València, des de fa 4 dècades, complisca precisament este any, este passat mes de març, 40 anys. Que, com diu el tango, 20 anys no és nada, i que febril la mirada, pues 40 són el doble de 20 anys. I així estan, generant riquesa, generant llocs de treball, sent una locomotora econòmica. I el que varen fer fa 40 anys era, jo no sé si poc menys que una bogeria. I és, enmig de la pista de Silla, en Alfafar, en el terme d'Alfafar, plantar un hipermercat, oiga. I la gent diuen, bueno, com? Estem parlant del 30 de març de l'any 1976. La primera vegada que els valencians es veien davant d'una superfície comercial a la que avui dia estem tan acostumats, però era una enorme novetat. Se'n recordeu de Continente, pararara, qui no recorda aquella musiqueta. 40 anys després, així estan els amics de Carrefour. I precisament estan així en este mercat de Tapineria celebrant este aniversari. I en qui volen celebrar-ho? Pues també la gran família de Carrefour, que som tots, que sou vosaltres també. Així que animeu-vos, vingau, perquè fins al diumenge i en horari des de les 10 del matí fins a les 8 i mitja està en este mercat de Tapineria obert una pop-up store. Què és una pop-up store? Jo crec que és... Vingueu a veure-ho. A veure-ho, a experimentar-ho, a tocar-ho, a participar d'això. Perquè si teniu ganes de, ara que ve la primavera, de posar-vos guapos i guapes en la millor moda, i a més a un preu increïble. Si voleu en la terrassa canviar el mobiliari de jardí i això en uns dissenys i lo mateix, en un preu, en fi, certament espectacular. O esteu interessats en l'alimentació bio, així teniu este lloc, este racó, que han muntat els amics de Carrefour. Han tret el producte dels seus supermercats i ens el presenten d'una manera singular, especial i lúdica. Però home, més que això contar-ho jo, pues que ho conten els amics de Carrefour, que són els que han disposat este esdeveniment en València, que està durant tots aquests dies de la setmana fins al diumenge a les 8 i mitja. I per això tenim així bons amics assentats en esta taula de ràdio. És un plaer fer ràdio, veritat, en este horatge i en esta ciutat. Francisco Villascusa és el director regional de Carrefour. ¿Cómo estás, amigo Paco? Buen día. ¿Cómo va el día, eh? Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, disfrutando de tapinería, de los clientes y de ti. El placer es nuestro y mutuo. Compartir radio y hacerla en la calle a nosotros nos gusta mucho y además hacerla con amigos más. Uy, la cara de Paco Villascusa, Francisco Villascusa, la relación, pues esa. Es la cara de la felicidad. Porque cree que cumplir 40 años, amigo Paco, esto... que pocas empresas pueden decirlo, ¿verdad? Empresas tan enraizadas en Valencia y para los valencianos desde el 30 de marzo del 76. Mira, Paco, yo no sé si lo recuerdas, pero ¿cuál era el número uno aquí en Valencia el 30 de marzo de 1976? Un hombre que ya no está entre nosotros, un gran cantante valenciano, Juan Camacho, y cantaba esta canción que igual recordáis. Todos dicen que es mentira que te quiero, que nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fastidia tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta. Vaya temazo, ¿eh? Nos vemos el año 76. Qué distintos éramos. De distintas, esta ciudad, de esta comunidad, Paco, y han pasado 40 años. En el Valencia jugaba Barrachina, ¿sabes? Madre mía. ¿Cómo ha cambiado las cosas? 16 añitos. Y tú estabas allí en aquel equipo pionero que arrancó Carrefour hace 40 años. Efectivamente. Hace 40 años empezamos en la pista de silla. Y bueno, fue, como tú bien dices, una novedad para todos los consumidores valencianos, el que dentro de un edificio pudieras comprar todo bajo el mismo paraguas: carnicería, charcutería, electrodomésticos, televisión, con un libre servicio. Tú podías tocar el producto, podías sentirte parte y partícipe de un negocio absolutamente novedoso, ¿no? Ir de aquí para allá con tu carro, ahora cojo este tomate, ay, no, mira, me gusta más este otro. Esto no era novedad. Pasear por los pasillos o lineales, ¿verdad? Es tan habitual hoy, pero entonces fue toda una auténtica revolución. Para celebrar eso, esa historia, luego a lo largo del programa nos encontraremos con personas que vienen también a contarnos una historia, pues poniéndole corazón y el día a día, lo que significa el compromiso de estar formando parte de una compañía 40 años. ¿Cómo es? Una compañía que es una locomotora económica, generadora de empleo, una compañía tan implicada con los productores y las pymes valencianas. Escucharemos también empresarios que tuvieron un sueño arraigado también en Valencia, y desde Valencia han conseguido crear grandes compañías y que están vinculados a Carrefour. Toda una revolución y muchas historias. Pero yo lo que quiero también es que Elena Flores, que es la directora de comunicación de Carrefour, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Elena? Días, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Vaya día que nos ha regalado la primavera valenciana, ¿verdad, Elena? Hoy ya nos ha regalado un día fabuloso. Genial. Bueno, ¿cómo explicamos con palabras esta experiencia lúdica y especial que habéis montado aquí en el mercado de tapinería para celebrar estos 40 años, Elena? Bueno, como has dicho tú antes, esto es un formato que se llama Pop-up Store, que en Europa está más avanzado, está más extendido, y que Carrefour ha querido traer a Valencia como una de las ciudades pioneras. Hubo una pequeña experiencia piloto en Madrid, pero realmente es Valencia donde se ha puesto de gala. Entonces son tiendas efímeras, con una duración limitada, no más de una semana, dos semanas, y con una decoración característica. Entonces aquí tenemos tres tiendas, una de textil, decorada con bicicletas vintage, otra de decoración de jardín, con decoración bio, con palés de frutas, recreando una huerta valenciana, y otra con decoración de playa. ¿Habéis traído la playa aquí al centro de Valencia? Arena de playa a tapinería, con lo cual no hay excusa para no venir a verla. Oye, os lo digo de verdad, aquello que uno dice, bueno, ropa en Carrefour, ¿cómo ropa en Carrefour? Oiga, y el precio, es que de verdad uno le da la vuelta a la etiqueta y digo, pues esto, ¿cómo puede ser que cueste este dinero? Y tenemos también el mobiliario de jardín, que podéis venir a verlo, y la alimentación bio. Porque estos productos, bueno, hay algunos que son muy atractivos, porque es verdad que el mobiliario de jardín, por cierto,

varias, cosas variadas, pero que es nuestra comentarista televisiva y además es, ya sabéis, hace la columna de hoy televisiva del diario Levante, el Mercantil Valenciano. Pues compartimos la actualidad de la tele. Y en el voz de Ferran Cano, el chiquete de Alcoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ferran, Mónico? Las semanas. Ahora que ve la primavera, qué bueno sería, ¿eh? Bueno, por lo menos un día en semana. De veres, meravellós. Bueno, pues anem a... València, no? On ens trobem. Anem a proposar-ho i és... dona bon rotllo, no? Fer ràdio així. Molt bon rotllo, i molt bon rotllo, Maite, que la he conegut fa uns moments i m'agrada molt raonar i parlar en ella. De televisió. De televisió. Tu fas la columna el dijous, Ferran Cano fa la columna el dijous, Us Dardos, sí. I Maite la fa dimecres, i bueno, el cas és que és de veres, eh? Treballant junts, però mai, ens havien creuat, no? Mai s'havien creuat, bueno, avui, i... Fem una cosa especial. Tenim moltes coses en comú. Sí, podemos estudiar lo mismo, sí, nos gustan las mismas cosas, pensamos lo mismo sobre teoría y práctica de la televisión. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un poco de práctica de la televisión, de lo que, ¿no? Recientemente hemos tenido en la pantalla. Bueno, ha habido un domingo especial y especialmente periodístico, ya lo comentamos la semana pasada, Maite, el hecho de que Jordi Évole tenía esa entrevista con Mariano Rajoy, por fin, después de tantas peticiones y de tantos nos. Definía Jordi cada una de las preguntas, no sé si a Mariano Rajoy o en general su técnica, como tirar un penalti. Él dijo, no, es que cada pregunta a Mariano Rajoy es con tirar el penalti y si la tiras al palo tienes que volver a tirar otra. Sí. Bueno, en general, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que, además lo dijo también luego Évole en alguna de las intervenciones del lunes, que Rajoy estaba haciendo una táctica, ¿no? O sea, porque realmente un presidente de gobierno no puede ser así, como él dice, pero que utiliza esa manera de parecer un buen hombre, que va de guay, así un poco, ¿no? Una persona normal, ¿no? Entonces, por eso digo en la columna que la carpeta que ponía Évole, que era para preparar el programa, no tendría nada de datos. O sea, tú cuando te preparas una entrevista es porque te van a preguntar cosas sobre impuestos, datos, paro, defenderte, pero con argumentos. Rajoy no tenía argumentos, simplemente repitió lo mismo, no lo sabía, me equivoqué, lo siento, y ya está. Es igual de las entrevistas. Rajoy, como decía Jordi Évole, es una persona muy complicada de entrevistar. Porque además tenía muy buen rollo en lo cercano. Y entonces pues tampoco es fácil, o sea, el estilo es totalmente distinto, por ejemplo, que el de Ana Pastor. O sea, Ana Pastor y Rajoy sí que no sé cómo hubieran podido acabar. Arrapanse. Porque programa, el seguro. Posicionamiento de Ana es siempre, ella sí, después de ganar de vecina, un poco de borde, de impulsiva, ¿no? Entre que es de ver es que en la distancia curta, el bueno de Rajoy, Bray, tiene su punto y empiezas a hablar con él de ciclismo y de otra, tal, y de fútbol y sí, tal. Parece que rompe un poquito las barreras. Bueno, ¿no? Fue interesante por eso, ¿no? Por ver la entrevista en sí, porque nadie esperaba que dijera nada importante ni que fuera a dimitir ahí en directo. Bueno, falso directo. Además, también fue gracioso. Lo único que exigieron es que fuera como un falso directo, que no se dictara, porque no se fiaban, supongo, de la edición, ¿no? Porque entonces sí que podía parecer menos natural Rajoy o algo. Entonces, nada, estuvo... Pero Évole sí que comentó varias veces que era miércoles y que lo emitirían el domingo, o sea que no... A mí, Maite, me va a cridar la atención el Rajoy... Les seues respostes completament escèptiques des de la seva línia de com a entrevistat, però sobretot l'interès d'audiència que va tindre el programa, que va superar el 19%, va ser el segon màxim històric de la temporada, en una persona que no diu res. I tampoc és fàcil que en un moment determinat un entrevistador avezado com és Jordi Évole arribi a confessar: me está pegando un chorreo. ¿Voleu que recordar? Es que fue muy fuerte eso. Yo se lo tuiteé porque me pareció tan fuerte que alguien le diga a un periodista en una entrevista, decir, es que solo me estás preguntando lo malo, pero bueno... Es que hay mucho malo que preguntar. Exacto, pero es que los periodistas hacemos eso. Bueno, anem a recordar ese momento, Pilar, por favor. ¿Qué país del mundo tiene una infraestructura de trenes como este, o de carreteras, o de autovías? A veces un poco vacíos en los trenes, también se lo bueno, digo. Sí, bien, vacíos, sí, pero la tenemos. Es que por eso digo yo que este es un gran país. No, no, y a mí me encanta que usted destaque lo y bueno. Que pongamos y yo la, cuando la cara positiva también. Cuando, vamos a destacar lo bueno y lo malo. Usted lo malo solo, don Jordi. Usted, ¿eh? me está pegando aquí un chorreo, presidente, no, impresionante absoluto, ahora. Estoy dando mi opinión, pero si quiere no doy mi opinión. No, claro que la tiene que dar. Gracias. Su opinión, solo faltaría. Y yo, me encanta que diga usted las cosas positivas porque yo también las encuentro positivas. También pero no vamos a hacer un cara a cara realmente. Entonces, muy interesante. Dos enormes comunicadores, porque de hecho también el presidente del gobierno en funciones en cara es un gran comunicador. ¿Puede usted ahora rectificar su actitud durante la marcha? Claro, Évole ahí estuvo muy bien porque, claro, solamente se rió, o sea, puso a cara de, bueno, ya, esto ya, ya vale, ¿no? Imagina tú que le dio el chorreo a Ana Pastor. Claro. ¿Cómo ha quedado eso? Mal. Mal, mal. Ahora acaban muy mal. Sí. Bueno, continúa la tournée de, iba a decir presidenciables, ocupables de candidatos. Candidatos de, vamos a ver qué ocurre con todo el asunto del pacto. Fins al 2 de maig anem a tindre R que R, ¿no? Estamos en precampaña ya. Bueno, y Pablo Iglesias se atreve con El Hormiguero. Otra vez. Otra vez. ¿No salió del todo bien parado en general, Maite, o qué? ¿Cómo lo viste? Sí, no, lo que pasa que es un poco que parece un poco forzado, ¿no? O sea, tanta aparición en televisión, otra vez eso de cara a nuevas elecciones, si las hay, y yo creo que aquí se intentó mucho que parecer mucho más simpático, ¿no? Y humilde, sobre todo, ¿no? Porque después de las últimas apariciones en el Congreso, en el debate de vestidura y tal, claro, el, de Cal se ha quedado un concepto de Pablo Iglesias con lo de la Cal, sí. Muy heavy, ¿no? Y entonces ahora está un poco rebajando, y en El Hormiguero estaba súper sonriente, con su camisa blanca, se puso a tocar los timbales de Juego de Tronos, y eso, no sé, una imagen que a mí me resulta que están actuando, ¿no? O sea, es paripé máximo, tanto el uno como el otro. Hombre, Maite, no hay cosa mejor para blanquejar la teua imatge que anar a un programa blanco como El Hormiguero y netejarla cuando has eixit. Y la verdad es que yo creo que eso va a ser el motivo de la visita de, sí, de Pablo. De... Bueno, y fa l'efecte que per descomptat en la, apuntava Maite la idea de que els departaments, no, de comunicació, d'engagement, de com estan yendo les coses, a veure les encuestes, les demoscòpies i tal. Pablo, vamos a ver, tienes que bajar el tono. Exacto. No tienes que mostrarte tan esto. No van a echar la culpa si volvemos a convocar la selección. Mira lo que está ocurriendo tal. I al final acaben fent una, o dissenyant una personalitat que, bueno, no acaba. Oye, de ser la de... Ellos saben mucho de eso, o sea, porque justamente a Pablo y Iglesias siempre se dice, y lo asumen, que son productos de la televisión. O sea, que él, cuando empezó a sacar ya las europeas, se conocía por la tele y de ahí subió a lo que ha conseguido ahora, ¿no? Entonces, es su medio, la tele. ¿Cuántos votos en las europeas fue aquello de decir, el voto del cabreo, de decir, este de la coleta aquí? El de la coleta. Yo me quedé, ¿no?, la papeleta. Flipé tanto con la papeleta. ¿Este de la coleta? Que dije, me la quedé, de acuerdo. Bueno, no le voté, pero me la quedé. Estuvo Motos muy bien preguntándole por el smoking de los Goya. Fue otro, sí, momentazo. Vamos a verlo. ¿Quién te dejó el smoking de los Goya? Lo alquilé. ¿Lo alquilaste? Lo alquilé, lo alquilé. ¿Cómo fue? O sea, llegas al sitio de alquiler y los del sitio de alquiler, que están acostumbrados a gente sin coleta, ¿no?, te ven aparecer por allí y no qué te dicen. Creas, no te creas, la historia empezó, era como, yo quería tener un gesto con los de la cultura. Y como yo nunca llevo corbata, o casi nunca llevo corbata, y es muy raro verme con smoking, pues me parecía que era una manera como de doblar la rodilla ante el cine español, y no me atreví a hacerlo solo. Entonces primero llamé al cantante de Los Chicos del Maíz, a ver si tenía narices de venir conmigo en smoking. Se excusó, porque a la hora de la hora no se atrevió, y finalmente... Bueno, eso de doblar la rodilla, como si estuviera haciendo la gran concesión y tal. Ell sabia que anaven portats de tots els focos a les Goya, en el moment que se plantaron un smoking, estava clar. Nunca lleva ni corbata y aparece con el smoking. Això és una provocació. Però no, una estudiada provocació, inclús el desalinyamenta i que no li quedara bé, jo crec que estava estudiat. Como nunca me lo pongo, que parezca que me lo, ¿no?, que voy disfrazado, que lo llevo raro, ¿no? O sea, porque él iba como disfrazado y su actitud lo reflejaba, ¿no? Porque a otros evidentemente el smoking les sentaba mucho mejor. Es que un smoking tienes que saber ponértelo también. Es que él además, como siempre, tiene los hombros así para adelante, o sea, los trajes le quedan mal. Mm-hmm. Bueno, más cosas. La batalla de los martes, Maite. Sí, como la, al nueva final, batalla, la nueva batalla de los martes. ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues ganado aquí no hay quien viva, por goleada. que... No habéis dado de audiencia, pero ¿quién ha...? 5 millones. 5 millones de personas. 27% de cuota de pantalla. Continúa siendo una apuesta segura. Es que Telecinco, la verdad es que ellos sí que son muy estrategas y suelen acertar con las... Porque se dijo que la iban a poner el lunes, igual que Top Dance iba el viernes. Bueno, al final, cuando ya estaba publicado que era el lunes, cambiaron y dijeron que el martes. Contra allí abajo y el caso en televisión española, o sea, pero tres series que no es habitual, ¿no? Y estrenaron Pekín Express también. Y bueno, han ganado Aquí no hay quien viva, que se ve que había mucha gente esperando que volviera. Bajó también allí abajo un poco más, el caso ya fatal. Y bueno, Pekín Express no le fue mal, con un 8 y pico, o sea, más de la media de la cadena. 1,5 millones de espectadores. I vosaltres que esteu ahí en el dia a dia, he llegit que ha passat alguna cosa en el Ministeri del Tiempo, al qual, no sé si Ferran, bueno, però Maite és molt fan. S'ha paralitzat la gravació. Se han inventado una mid-season, que és com temporades que estan previstes per fer-les en dos partes. Por ejemplo, El Príncipe, que hicieron la mitad de la temporada el año pasado y luego hacían la segunda. Bueno, estaba previsto. Y las fans en un momento interrumputo, se quedó todo el mundo como diciendo a ver qué pasa aquí, ¿no? Es que además Televisión Española, como la hacen tan mal, o sea... Es que estoy completamente de acuerdo con Maite, la hacen tan mal. Porque no las series son muy buenas, desde Cuéntame, El Ministerio del Tiempo, El Caso, creo que es una serie que está, sí, está muy bien. Que vale la pena tener en cuenta. Y pero que están muy maltratadas en cuanto a producción, que ahora paren, que ahora no, que ahora... Bueno, ni hay una serie que tiene La República, que porta las recámaras desde hace 4 años o 5 años. Sí. Es decir, que una serie de mucha calidad. Ahí es que Televisión Española es una darrere d'una altra, i el millor producte que té, sens dubte, en estos moments, jo crec que és la ficció, no? Sí, no, són sèries que estan molt bé i que ells estrenen mal, promocionen peor, eso ara dicen que la cortan. O sea, també sé que la competència és dura. Te puede ser Aquí no hay quien viva y El Caso pues se queda en no res. Pero también es que El Caso lo estrenaron también un día que era malo, luego siguieron en Semana Santa, Semana Santa, todos habían cortado. Que baja consum. O sea, no las cuida, no las cuida. En El Caso Borea Margarita Landí, ¿no? Borela, sí, no, algo, que es un muy fan de ella, bueno, en su vida personalmente. Sí. Y después Borela allí recreada me sembla claro, esta especial, serie, ¿no? Nos acordamos de cosas. Sí. Yo el otro día cuando hicieron el capítulo... de alguna edad. Tú no, que eres una niña, pero los que vamos siguiendo ya una edad. Lo del asesino del estilete, a mí me sonaba. Y claro, luego vi que el caso real había sido en el 80 y muchos o en el 90. Claro, es que yo ahí vivía y coleaba y veía la tele ya. O sea que... Pero sí, yo estaba que últimamente no ves la tele convencional, tradicional, que últimamente es que estic en Netflix. Que estàs mirant, que pots avançar que porten els dardos demà o què? Ara que parleu del Ministeri del Tiempo estic un poc en Doctor Who, que ha arribat a Espanya a través de Netflix. Els dardos demà tinc que escriure ara mateix, estava esperada, i estava remenant en Maite i dic, no sé què fer, però perquè vaig veure un poc de Top Dance, de la gran estrena d'Antena 3, i n'hi ha certes coses que no me van agradar. Estoy de acuerdo, sí. Ya sé que no sé si regresará. El presentador patina demasiado. Yo reivindico a Paula Vázquez. Paula Vázquez, como presentadora del format, creo que es maravillosa. Que vuelva. No tengo res en contra de Manel, que es muy correcto, pero creo que Paula le arriba. Después, la opinión de David Bustamante en cuanto a temas de Bay, pues no sé tampoco que puede volver. Mónica es un pel Borela, pero tampoco la vas a ver. El jurat no he visto que siga un jurat potent como el God's Talent de Mediaset, ¿no? Que es como muy potente y que encaixa muy bien. Yo solo vi un trozo al final, pero justo salió una chica, claro, David Bustamante dijo que sí, por motivos que, bueno, habría que ver a la chica que hacía... David Bustamante canta. Baile sexy, que era como una cosa infumable. Claro, el bailarín Amargo dijo que no, porque la técnica no, pero o sea que, claro, eso va a ser siempre así, el criterio de Bustamante si no tiene ningún criterio. Ahí, bueno, fueron con queda, ¿no? Reivindico a Paula Vázquez, reivindico un jurado más... Sí, más hecho, más consistente. La propia Paula Vázquez también se reivindica bastante. ¿Sí? Sí, y en profusión. Yo la sí. Te va a faltar, sí. Diguen que ha habido una conspiración y una manegra. Entonces, que estar dolguda porque bueno. Porta temps que no está trabajando la chica, no sé fins a quin punt lo que digo es verídico, ¿no? Sí que es cierto que les en televisión pues tener una representación muy importante en cuanto a donar la cara y a presentadores. Una otra cosa es que cuando arribes a cierta edad, como es el caso de Paula Vázquez, que van a ser una profesional magnífica, también tiene un físico muy imponente, y eso es avenut, pues tanto en Supervivientes como en otros programas, pues a lo mejor arriba a una edad, puede ser que eso te retire un poco del primer plano a favor de Cristina Pedroche o Ana Simón, sí. Bueno, pero este tipo de presentadores siempre estarán las clásicas como la Campos. Bueno, es que claro, pero tienes que arribar a la tercera edad para que te pasen. Mi Campos la tercera edad, mi Campos no tiene edad. Yo soy muy de Campos. Muy y de Ana Rosa tan bella. O sea, por favor, no tan nuestras ofres Winfries. No las estamos llamando talluditas. Las grandes, de todos los sentidos. Maite Ferran, un plaer. Que paseo muy buen día. Anem a les noticias. Pasaríem més rato. Sí, vamos a pasear. ¿Vais a pasear un poquito? Tomaros algo por aquí por jardinería. Muy bien. Pues nada, a la atención de Carrefour. Nos puedes juntar. Pues mira, le podemos pegar una volteta al tema, porque no sé el tema de la crónica social que farem demà, ja ho anirem raonant, perquè tot és una separació de Marc Flores pues, bueno, i poca cosa més. Bueno, ja t'he dit que Marc Flores és el Preissler. Bueno, la Preissler ja m'agrada més. Però en Espanya es parla de la negociació del nou govern, llavors s'arriba a un acord, i de la separació de Marc Flores, no n'hi ha més coses. De Marc Flores, del seu pas per Televisió Valenciana, igual contem alguna cosa, su cosa demà. Espectacular. Algo que sabemos... Riu-te de l'audiència d'Aquí no hay quien viva, eh? Riu-te de l'audiència d'Aquí no hay quien viva, en lo que feia la música d'artista en Canadá. Algo más por lo que callo, com era allò, de Peñafiel. Quan escrigues un llibre, tu, això serà. Bonicos, m'alegra molt. Maite Mercado, un beso. Bon dia. Demà mos veiem en la tele. Ahí estem, com sempre. Vinga, anem a les notícies i ara continuem. És un programa especial perquè estem celebrant junts el 40 aniversari de Carrefour, així en la Comunitat Valenciana, en Alfafar, des del Mercat de Tapineria. Les notícies i ara tornem. Servicios informativos. Es la 1:12 p.m. A juicio, 8 exdirectivos de la CAM por las irregularidades que llevaron a la quiebra de la caja. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral. La juez Carmen Lamela le reclama además el pago de responsabilidad civil por importe de 1.592 millones de euros. La magistrada sienta en el banquillo, entre otros, al expresidente Modesto Crespo y a la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Dolores Amorós. Están acusados de cometer un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Seguimos con más cuestiones y seguimos en tribunales porque condenan a Carlos Fabra, actualmente en prisión, a devolver 360.000 euros al piloto de motociclismo Alex Devon por un préstamo. El juzgado de primera instancia número 4 de Castellón ha condenado al expresidente de la Diputación a abonar esa cantidad más los intereses de demora que ascienden a 8.234 euros. Los hechos se remontan al periodo 2010-2013. Según la resolución judicial, Fabra se comprometió a devolver al piloto de la Vall d'Uixó esa cantidad antes del 31 de diciembre de 2014. El piloto intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con el expresidente de la Diputación para recuperar el dinero, pero no fue posible. Cambiamos de asunto. Caso Imelsa. El PP de la Comunidad exigirá a la Dirección Nacional que expulse a los 9 concejales valencianos. La Dirección Regional del partido esperará a que se cumpla el plazo de 10 días que les ha concedido para que dejen el cargo. Ese plazo termina entre el 10 y el 14 de abril, dependiendo de la fecha en la que recibiesen el comunicado. Si no dimiten, el PP de la Comunidad informará a Génova de que ha cometido una falta muy grave por desobediencia a la dirección regional, un hecho que sería motivo de expulsión. Sepan, al margen de esto, que empieza la campaña de la renta por Internet, es la primera que recogerá la rebaja del IRPF aprobada por el Gobierno Central. Según la Agencia Tributaria, la declaración presencial comenzará el 10 de mayo y se prolongará hasta el 30 de junio. Los contribuyentes con salarios inferiores a los 22.000 euros brutos anuales no están obligados a realizar la declaración siempre y cuando los ingresos procedan de un solo pagador. En esta edición, el IRPF incluye la supresión de la deducción por alquiler y la reducción por cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos. Por cierto, la web de la Agencia Tributaria se ha colapsado a primera hora de esta mañana ante el interés de los contribuyentes. Y cerramos con la información del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada, al menos la primera parte de este miércoles, marcada por la inestabilidad, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de Alicante, dos zonas que durante esta primera mitad del día siguen con lluvias ocasionales, localmente persistentes y moderadas. El viento de flojo a moderado del norte o del nordeste según la zona y las temperaturas, las mínimas sin cambios y las máximas en notable ascenso. Suben hoy entre 4 y 6 grados. Alcanzaremos, por tanto, los 22 grados en Valencia, los 20 en Gandía, se esperan 19 en Ontinyent y también en Requena. 1:05. De momento es todo. Más información aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino Cirsa Valencia. Ten a más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Casti agradece a las Falleras Mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. A una y set. ¡Qué bueno, Areta! Sí, señor. Programa especial en el que estén compartiendo el 40 aniversario de una empresa que va a revolucionar la manera que tenemos valencians de comprar. El 30 de març de 1976 en Alfafar plantava el primer hipermercat, lo que era Continente, avui Carrefour, i estem així celebrant el 40 aniversari en molt bona companyia en el mercat de tapineria, en este entorn de botigues diferents, modernes, contemporànies, lúdiques, en les que n'hi ha una miqueta de tot. Y me acompaña don Vicente Bau, como siempre, don Vicente, para la cuestión esportiva. ¿Se ha dado usted una vuelta por la tienda? Le recomiendo especialmente, ¿cómo?, la de moda para su señora. Sí, yo tengo que decirle que el Valencia se ha ido a entrenar al Parador del Saler en homenaje a Carrefour por sus 40 aniversarios. Han dicho, vamos, bueno, a hacer fuerza. ¿Qué podemos hacer? Vamos a comer una paellita allí al Parador del Saler. Exacto, de hecho, nosotros que tenemos casi un siglo vamos a hacer como ellos, que están fuertes, pujantes, y siempre pendientes de todo, y vamos a ver si sacamos al Valencia de esta situación complicada en la que se encuentra en estos momentos. Sigue haciendo el bueno de Paco, ahí estará en esa doble sesión, pero hoy habrá paelleta de Chermanor, y allí en el Parador del Saler está el nuestro compañero de Superdeporte, Andrés García, para el mundo. Andrés Godella. Andrés, ¿qué tal, artista? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Hoy cambio de escenario. Y bueno, yo siempre que esté cerquita de la playa, mejor para mí, ¿eh? Estamos aquí en la playa, en el centro de Valencia, que han liado aquí los de Carrefour. Han liado una es playa aquí, también. Se han traído... Estamos maravillosamente bien. Oye, cuéntanos esta jornada, que es un... Don Vicente contaba, es un poco Chermanor, un poco una jornada de convivencia, un poco bueno, poner sí, cosas en... poner puntos fuertes en valor, ¿no? A ver, Paco va a hacer todo lo posible, ahí estarán lo que esté en sus manos para intentar conseguir la reacción de los jugadores y bueno, aislar y echar los jugadores, aunque sea por un día de paterna, pues yo creo que es una buena solución. Y bueno, lo que intenta pues es romper un poco por la rutina diaria, bueno, que los futbolistas cambien de aires y bueno, despejen las cabezas porque Paco ha sido el primero que ha detectado que en el equipo pues hay un problema mental y que el equipo se viene abajo enseguida que a primer contratiempo los partidos. Y bueno, yo creo que esta terapia le puede venir bien a los jugadores para escapar, de aunque sea por un día, de esa ciudad deportiva de Paterna. que bueno, en la que se ha vivido mucha tensión durante esta temporada. Tenemos otra final el domingo en Mestalla, nada menos que contra el Sevilla. Y cada vez que viene el Sevilla siempre son partidos especiales, ¿eh, don Vicente? Está mal dicho contra el Sevilla. Viene el equipo de Unai Emery, señor Rovira. Tenemos ganas de vendetta, también es verdad, especialmente por Unai Emery. Bueno, y por otros viejos conocidos hay de varios. Mestalla, ¿eh? Yo creo que el Valencia... Por ahí está Ramí, por ahí está Banega. Tenemos ganas al los Valencia-Sevilla, Sevilla-Valencia se están convirtiendo en una especie de clásico ya del fútbol español. Sí. Y clásico de un pique tremendo entre ambas aficiones. La diferencia es que este año el Valencia y el Sevilla hasta este año eran los competidores después de Madrid y Barcelona, y este año el Sevilla... Lo ve ahí, en el lugar número 7 de la clasificación, ve a nosotros en el 15. Pero el Sevilla viene de perder en casa y eso es importante para Valencia. Sí, señor. Bueno, y recuperamos además, Andrés, efectivos. El hecho de que vuelva Enzo Pérez sí. A la medular nos hace falta como el comer, ¿eh? Enzo Pérez, que volvió ayer por la tarde y que hoy ha completado toda la sesión con normalidad, Santi Mina también, ellos dos estarán, y bueno, yo creo que es importante, sobre todo la participación de Enzo Pérez, porque como comentábamos ayer, bueno, es un efectivo muy importante para ese centro del campo, para dotarle de la personalidad que ahora mismo no tiene. André Gómez ha sido la novedad en el entrenamiento de hoy. Bueno, él sabéis que arrastra problemas lumbares y fatiga muscular desde hace varias semanas ya, y bueno, lo que decidió Paco Yastarán es que parará 2-3 días, no ha entrenado durante estos días, por tanto, y hoy sí que ha vuelto a entrenar y bueno, por lo que me cuentan, ha acabado el entrenamiento y también está a disposición del entrenador para el domingo. Recordemos que él fue suplente en el partido, en el debut de Paco Yastarán en Las Palmas. Vamos a ver si esta vez lo pone en el 11. Yo creo que el Valencia necesita su fútbol. Necesitamos del mejor André Gómez, de esa magia, de esa imaginación, del despliegue físico del portugués do Faro de Lisboa, don Vicente. Pero es que está el chico, se le nota cansado, fatigado, y no solo físicamente. Esto que hablabas de la fatiga mental también es importante, Andrés. Yo creo que psicológicamente ese futbolista necesita una ducha general. Está burnout. Se le ve bloqueado, ¿no? Se le ve intentar cosas difíciles, casi imposibles. Y es un futbolista, ojo, jovencísimo. Oye, hablando de jovencísimos, Andrés, tú sabes que don Vicente tiene predilección por Denis Cheryshev, porque él tiene una visión, ha tenido como un sueño, que va a ser el ruso el que va a meter el gol, que nos va a dar los puntos de la salvación. ¿Cómo ojalá estará Cheryshev? ¿Para el ojalá domingo estará? Lo tiene muy difícil. Hoy, por ejemplo, no ha entrenado todavía con el grupo, está entrenando al margen en la ciudad deportiva y está previsto que también acuda ahora aquí al parador, porque, bueno, por aquí acaba de llegar ahora mismo Gallá. Los lesionados han entrenado en Paterna, pero se van a incorporar ahora a esta mini concentración en el parador para la comida. Y sí, como os contaba, es muy difícil. Lo que pasa es que las sensaciones del jugador son buenas y sobre todo que el jugador está loco por ayudar al equipo. Vamos a esperar a final de semana. La idea es que se incorpore al grupo a final de semana y entonces se decidirá. Yo no sé si estará al tiempo o no para jugar este partido frente al Sevilla. Lo que sí que hay un detalle importante en el entrenamiento que hizo Cheryshev, que no lo hizo con zapatillas de deporte, que es lo normal en el caso de este futbolista, sino que se puso las botas de fútbol, aunque fuera para tratar de hacer ejercicio, ¿no? Sí. Eso es una señal inequívoca de que las sensaciones son buenas. También estuvo golpeando el balón con las dos piernas, haciendo giros, haciendo conducciones. Y bueno, ojalá llegue a este partido de Sevilla, pero si no llega a este, estará contra el Barça con toda seguridad. Bueno, pues, y en cuanto a las novedades, ya venís hablando también en Superdeporte y también Montalti y Folgado en Sport 97 Net, aquí en la 97.7 Radio, de que suena este muchacho, Martí Lampiño. Dígame el nombre, señor Rovira. Jalilovic. Lea usted Superdeporte y yo leo mis apuntes. Vale. dice Jalilovic, dice Superdeporte. Esto es un chivatazo que me ha dicho Vicente Bau, que le han dado a Carlos Bosch. Supongo que algún aficionado del equipo Sisiones. Y dice, en Gijón le conocen como Guajilovic. Guajilo, bueno, pues hay que decir que en Gijón, bueno, están los guajes, ¿no? Nuestro guaje de toda la vida, que fue Villa, y es Villa, porque seguirá siendo Villa, y este hemos bautizado ya como Jalilovic, cuando en el fondo se llama Jalilovic. Es un futbolista muy joven, muy rapidito, que jugó aquí contra el Levante en el último partido. Ya, pero mira lo que comentábamos también el otro día, ¿no, Andrés? Reserva el otro día, en el partido de Orriols contra el Levante, sale el chaval allí, pues eso, a echarle un rato ya, a mojarse la camiseta porque no dio para mucho más. Sí. Caray, si estos tienen que ser nuestros fichajes que ilusionen a la afición, Andrés, ilusióname con otra cosa, hombre. No está jugando ahora por la forma de jugar del Sporting, pero bueno, es un futbolista con mucho talento y estoy convencido de que va a acabar en uno de los equipos punteros. Y el Valencia está bien colocado, Robert lo conoce bien, Suso tiene buena relación con Robert, el futbolista gusta, se le está haciendo un seguimiento y bueno, ojalá Valencia pueda hacerse con él de cara a la próxima temporada en calidad de cedido, porque el Barça no lo va a dejar escapar. Eso sí, lo dije ya ayer, nosotros también tenemos grandes futbolistas en la escuela de 19 años, como en el caso de Fran Villalba. Villalilovic, ayer, ¿no? Ayer se mojó. Villalilovic, si fuera croata estaría ya en la órbita. Ayer se mojó Andrés García por este futbolista valenciano y me parece muy bien por tu parte. Claro que sí, Fran es un... merecería más oportunidades, claro que sí. En general, también es la pedrera. Andrés, que disfrutes de la buena paelleta ahí en el parador y del buen ambiente que hay en el Valencia. Cuídate mucho. Vamos a ver si esto se arregla, va. Venga, ahora. Venga, va. Si no arregla la paella, no arregla nada. A Munt siempre. Gracias a los compañeros de Super, que siempre colaboran con nosotros. Don Vicente, mira el mensaje. Ayer, Mito, el gran ratón Ayala, diciendo que sean corajudos. Exacto. Y decía, y un consejo, Fabián Ayala, háganlo fácil. Toquen sencillo, que estamos en una situación delicada. Hoy, uno que corría a la banda derecha como que se comía la cala bocaos. Y le voy a dar un detalle. El gran carrete. Dígame. Tenía las manos más largas que los muslos. ¿En serio? No, che, el tío con las manos más grandes que esto yo. ¿Usted lo constató personalmente? Totalmente. Era una mano, tiene una mano gigante y en Super las han puesto en la portada. Yo no sé si por las manos... Algo chivaría usted. Bueno, el mensaje del gran carrete es que le echen... Es horario infantil, pero se puede decir, ¿no, don Vicente? Que le echen pelotas, a ver, lo pone aquí. Que le echen pelotas y casta. Vamos, yo me quedo con ese doble mensaje del gran carrete. Esa es la estrategia. Ayer Ayala era mucho más fino que Carrete. Sí, y Carrete ha ido a los carretes. Pero el mensaje cala. Cada uno juega a su estilo y cada uno dice las indicaciones a su estilo. Don Vicente, a los pies de su señora. Dese usted una vueltecita por aquí por el Pop App Store y que disfrute mucho de esta velada. De los amigos de Carrefour aquí en el mercado de Itapinería. Carrefour, ya sabéis que es mi compra habitual de siempre. Un placer, como siempre. Cuídese mucho. Amunt siempre. Una para ella, porque tenemos ya la una y deset y seguimos en este especial 40 aniversario de Carrefour desde el mercado de Itapinería en Valencia Abierta. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Llega el Renault Market. ¿Te lo vas a perder? En Renault Valencia ya tenemos renovada toda nuestra gama y lo celebramos con 4 días de precios irrepetibles y condiciones de financiación excepcionales en todo nuestro stock de vehículos nuevos. ¡Son solo 4 días! Del 6 al 9 de abril ven al Market de Renault Valencia. Avenida Tres Cruces 46, Avenida del Automóvil. Chevo Anoreta en esta edición especial de València Abierta en este dimecres solejat. Vos saludem desde esta plaza de tapinería en el centro de la ciudad, en Ciutat Vella, en esta iniciativa, una iniciativa de compartir, una iniciativa de celebrar 40 anys de una empresa en la Comunitat Valenciana, una empresa que arrancava en Alfafar un 1976 i que este 31 de març passat acaba de complir 40 anys, ni més ni menys que 40 anys. Estem parlant dels amics de Carrefour i de la seva pop-up store, que jo vos recomano vivament que visiteu, que experimenteu, que entreu en els llocs i que participeu, perquè d'alguna manera és com traure algun dels productes estrella de Carrefour i portar-los més a prop de vosaltres, i a més fer-ho d'una manera, com comentava Madès, en Elena Flores, la directora de comunicació, lúdica, divertida, diferent, més contemporània. Bueno, Elena, pues bueno, aquí continuamos esta experiencia, ¿no? De como comentabas antes, ¿no? De sacar el producto de mayor diseño, de calidad de Carrefour en este entorno tan singular y tan especial como el mercado de tapinería. Y además nos decías, Elena, es una experiencia que está resultando agradable, que está resultando interactiva, en el que estáis acumulando además mucha experiencia de compra de los clientes, de los amigos de Carrefour que vienen a participar de este 40 aniversario, pero me ha parecido también especial que sea una experiencia piloto. Sí. Esta idea la pensáis repetir en otros lugares, ¿no? Sí, Valencia ha sido la primera experiencia en este sentido. Tuvimos una experiencia similar en fechas pasadas de Navidad en Madrid, pero realmente la apuesta ha dado, como te decía, más coincidiendo con los 40 años de Carrefour en Valencia, es ahora en tapinería. Es un concepto, como te digo, muy integrador, muy global, en el que se interpretan espacios muy diferenciales, con una experiencia temporal muy limitada. No son tiendas que están ni un año, ni un mes, sino dos, tres semanas, y en las que queremos que el cliente venga, redescubra un producto, un artículo que habitualmente está en los centros, pero de una manera muy diferencial, muy a pie de calle, que lo vivan, que lo disfruten, y además interviniendo, pues como te digo, parques, fachadas, plazas, bueno, pues como puedes ver aquí, incluso locales de restauración, de una manera pues muy muy dinámica, muy del día a día. Y con la idea de Carrefour de que los precios sean asequibles. Obviamente. Son realmente espectaculares. El precio en este caso, como siempre aquí, no es discutible, Chimo. No es discutible. Hablamos de textil, es decir, hablamos de moda. Yo creo que es de las grandes sorpresas que en general se está llevando el personal. No sé cuál es la experiencia, el feedback, lo que os tardan los clientes, los amigos. El tema de mobiliario y de jardín, que también ha resultado una experiencia ver el diseño con el que trabajáis este mobiliario, ahora que tenemos este buen tiempo en Valencia y estamos todos preparando el balconcito, la terracita. Y otro aspecto muy interesante, el tema de la alimentación bio. Parece que esto del bio-eco tiene que ser ya, prepara la cartera, que esto va a ser más caro de lo normal. Y vosotros lo demostráis aquí y en Carrefour cada día que no es así, ¿no? No, la verdad es que, por fortuna, la verdad es que el cliente que consume habitualmente producto bio cada vez más nos reclama y nos demanda más cantidad de referencias, de artículos. Es decir, no poder hacer una compra de productos bio de manera esporádica, sino en un único punto de venta. Tener pues desde productos de alimentación para el desayuno, para la comida habitual, para la merienda, para la cena, y disponer de una gama amplia. En Carrefour trabajamos todos los días para enriquecer ese tipo de surtidos y además que esa compra no sea una compra que sea cara ni que no sea accesible. Es decir, esa apuesta, y lo más que hay que trabajar día a día, porque lo que vemos es que el cliente te lo pide, además hay que estar un poco a su disposición y ser capaz de hacerlo de una manera bueno, pues natural, responsable, y además, como te digo, incluso en Valencia sí percibimos una demanda muy creciente del tipo de artículos ecológicos. ¿Sí? Ya os he comentado en alguna ocasión que la gente de Carrefour son amigos de este que os habla, y aparte porque, en fin, soy comprador en sus centros. Ahora que estoy en Gandía, yo me embacho allí a Gandía y para hacer la fideuá, entonces me voy allí a la pescadería, que entonces me dicen, Chemo, que ya ha vingut la barqueta del port, pero la barqueta del port de Gandía, y me traen la galerita para hacer la fideuá. Don Francisco Villascusa, ¿qué tal? Director regional de Carrefour. Me voy a donde tengo la verdura, yo soy de la paella también, muy a la valenciana manera. Le pongo pelotitas, que en las afueras sabe usted que esto es un factor de discusión. Pero bueno, hacemos la hace mi señora. Y entonces yo pongo un tipo de judía que le llamamos rochet, que no se encuentra fácilmente si no vas a buscarla en el mercado. Yo la encuentro en ese rincón maravilloso donde están las verduras valencianas en Carrefour. Ese compromiso con la proximidad, con la economía valenciana, el hecho de que a mí me dé la benvinguda un benvinguts en Valencia, oiga, me hace sentirme en casa, que Carrefour es de casa, ¿no? Pues efectivamente, Chimo, Carrefour es de casa, 40 años, como hemos dicho anteriormente, al servicio de las amas de casa y de los clientes que constantemente están en nuestros hipermercados. Estamos hablando de que en la Comunidad Valenciana al año pasan 60 millones de personas por nuestros establecimientos. A ver, Paco, nuestros perdóname. 23. ¿Cuánto me has dicho? 60 millones de tickets en los hipermercados de nuestra comunidad. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos centros tenéis, Paco? 23. 23 centros. Estamos 5, hablando también... 5.600 personas trabajando en nuestros centros. 5.600 personas sí. trabajando. Bueno, no solo, evidentemente, en los hipermercados, sino en los supermercados, en las gasolineras, en Socomo, etcétera, etcétera, de nuestras actividades en la comunidad. Y hay una cosa que no quiero que se me olvide. Cuando antes, Elena, le has preguntado por el App Store, nos ha dicho que es un piloto que estamos arrancando, pues 40 años hace que hicimos el primer piloto, con lo cual la Comunidad Valenciana sigue apostando por ser la punta de la lanza de la modernidad, y eso fue lo que nos ha llevado a hoy estar aquí con 23 hipermercados a disposición de nuestros clientes. El 30 de marzo de 1976 nos encontramos un joven Francisco Villascusa, sí, descarregan sí. camiones, sí, sí, porque claro, esto de empezar, hay que conocer el negocio desde la base. ¿Y ese era tu trabajo en aquel hipermercado de Alfafar hace 40 años? En aquel momento, hace 40 años, empezamos en esto, porque había que trabajar para poder estudiar en aquella época. Y ese fue mi primer trabajo, descargar camiones en Continente en aquel momento. Y poco a poco, pues la vida va dándote oportunidades, esta compañía te brinda muchísimas oportunidades, y las vas cogiendo, te vas formando y vas progresando. Y hoy, pues bueno, para mí es un orgullo ser el director regional de Carrefour en la Comunidad Valenciana. Y tanto que debe serlo, ¿eh? Después de haber sido uno de los pioneros que han estado 40 años vinculados a la compañía. Com ha fet esta convidada que tinc així a la meva dreta, que vaig tindre ocasió de participar en ella, de partenera artística, en un spot que vaig tindre el gust de compartir en el equip de Levante Televisió, el Nadal més valencià, en el que el hipermercat d'Alfafar, que avui és protagonista per el seu 40 aniversari, pues també ho era d'alguna manera com el entorn. I quan servidora arribava allí a la carnisseria, hi havia... una clienta que me donava el torn i penso passar per clienta interpretant a la manera de Stanislavski, diria jo, i oiga, de manera molt notòria, una de les empleades de les treballadores de la casa de fa 40 anys, Imma, és la que va fer aquell paper i avui la tenim així. Hola Imma, què tal? Muy buenas. Muy buenas. 40 años en la compañía. 40 años, parece mentira, ¿verdad? 20 años no es nada, pues 40... 40 ya es mucho más de lo impensable que teníamos anteriormente, o sea... Pero tú entraste a trabajar con... No, claro, no pues se puede trabajar tan pequeño, ¿no? Tú entraste a trabajar con... ¿Con cuál era la edad para empezar a trabajar en aquella? Porque quiero decirle, claro, si eres una niña ahora, ¿qué decirte? Hace 40 años... Pues sí, gobernaba Arias Salgado. En cuanto carnet de identidad era más niña, evidentemente. Evidentemente tenía poca edad. Bueno, vamos a decir, eran 16 años, en lo cual, como Paco bien ha dicho, estudiábamos. Era época de aprendices. Era época de aprendices, efectivamente, entonces, comenzamos ahí. A romper mano, ¿verdad? Bueno, y algo que nunca pensábamos, que era la transición de tantísimos años, lo hemos conseguido. O sea, podíamos prever 1, 2, 3 años, no sabíamos cómo iba a funcionar, y aquí estamos. Sí, porque aquello era un poco... Era una aventura, era un sueño, era que decir, vamos sí. a poner, no, espera una tienda, pero ¿esto cómo se llama? Hipermercado, ¿hiper qué? ¿Me lo puedes repetir? Y esto que, entonces la gente irá con los carritos y cogerá, oye, que es una cosa tan común, hace 40 años, una experiencia piloto, que vosotros mismos que estaríais de trabajar ahí y decir, ay, me doy señor, no sé esto, a ver qué pasa, ¿no? Claro, esta experiencia, pero ¿no? Nosotros y los clientes que venían estaban sorprendidos. En aquel momento la gente la llamaba supermercado. O sea, no le llamaba ni hipermercado, le llamaba entonces supermercado, claro. Pero bueno, lo importante es que surgió la idea, la trajeron aquí, a Valencia, surgió bien, y aquí estamos. Y eres una de esas 5.600 trabajadores que forman parte de la familia de Carrefour, y en 40 años imagino que habrá un anecdotario al que puedes escribir varios libros. Bueno, de lo que ocurre en un hipermercado, sí, en el día a día de todos esos años. Y ahora has pasado también por diversos estratos, ¿no? Imagino también sí, a la compañía, ¿no? También. Yo comencé línea de cajas, estuve durante 15 días aproximadamente y de ahí ya pasé a oficinas. Estás en oficinas. Y ahí estoy. Actualmente. Perdona, actualmente. Y muy bien dotada para la interpretación. Ahora que nos está escuchando alguna gente del cine. Bueno, hemos comentado 5.600 empleados. Eso hay que gestionarlo, desde luego, muy bien desde el Departamento de Recursos Humanos. Nos acompaña su jefe regional, que es Jorge Santiago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Imagino que para un responsable, un directivo de la empresa como tú, de la compañía que se encarga precisamente de gestionar ese potencial que se llama el recurso humano, tan necesario, obviamente, en todas las empresas, es un orgullo también cumplir 40 años y que esté ahí, Maki, Paco, como pioneros, ¿no?, de esa evolución, ¿no? Exactamente. Es un orgullo y, bueno, es una gran responsabilidad también, porque es importante que ellos sientan lo importantes que son para nosotros y la importancia que han tenido en el desarrollo de esta compañía en estos 40 años en Valencia. Y lo que esperamos, bueno, es poder mostrarles cuán importantes son y animarles a que sigan como hasta ahora. Estás viendo que Paco y Inma tienen una vitalidad tremenda, cualquiera diría que llevan 40 años trabajando con nosotros. Y bueno, desde Recursos Humanos la verdad es que es fácil trabajar con gente con esta energía y con esta implicación. Esto que se busca, imagino, en todos los departamentos de gestión de personal de recursos humanos es que haya compromiso. Y hablábamos también con Paco del compromiso de Carrefour, de la proximidad, ¿no?, de trabajar con la economía local de proximidad. También imagino que a la hora de la empleabilidad también, ¿no?, buscáis eso también, ¿no?, el factor local, ¿no? Por supuesto, nosotros lo que intentamos es ser un vecino más, tanto con proveedores como con el resto de estamentos y a nivel de recursos humanos, teniendo un contacto directo con todos los organismos relacionados con el empleo de aquellas localidades donde estamos implantados y con múltiples asociaciones con las que, bueno, intentamos devolverle a la sociedad un poquito de todo eso que nos dan todos los días, colaborando también con colectivos que tienen más difícil la inserción en el mundo laboral. En ese sentido, y cada vez más, ¿verdad? Eso que se conoce como responsabilidad social, que es una etiqueta que puede sonar, no sé, hasta fría, pero lo que se trata es de tender una mano, ¿no?, a todos los colectivos que tienen, como me gusta a mí decir, otras capacidades, ¿no? No significa exactamente. Que no tengan tantas capacidades para formar parte del compromiso de estar en Carrefour. Oye, ¿cómo os lo ventiláis? ¿60 millones de personas? Esto que decir, de tickets, quiero decir. Claro, que tickets es una persona, ¿no? ¿Cuántos empleados habéis dicho que sois? Más de 5.000 en la comunidad valenciana. Esto es una organización importante, claro. Esto hay que gestionarlo, desde luego, con mucho método, ¿no? Bueno, los que realmente se lo ventilan son la gente que están en las tiendas, y es lo que estamos intentando hacer estos días, que es agradecerle el trabajo que hacen en el día a día, porque ellos hacen fácil el trato con el cliente, y sobre todo en tiendas como Alfafar, que llevan mucho tiempo abiertas, son los propios clientes los que nos preguntan por los empleados, los que se esperan para poder pasar por la caja de una determinada persona, los que esperan que les atienda un determinado carnicero, porque llevan 15, 20 años. Eso es muy valenciano. No, 20 que me atienda la señorita Pepita. No, es que no es por nada, pero yo quiero que... Sí, esto pasa mucho. Que haya esa familiaridad, aunque sea en un centro grande, os comportáis también con esa familiaridad, digamos, de la tienda pequeña, del mercado de proximidad. Sí, porque tenemos muchos clientes que vienen prácticamente todos los días, y pues llevan 40 años siendo atendidos por nuestros colaboradores en Alfafar, por ejemplo, con lo cual, bueno, intentamos ser parte de su día a día. Y Paco, hablamos del compromiso con la economía valenciana, ¿no?, con la economía local, y Carrefour, que se siente y es también, ¿no?, digamos, un emblema valenciano. Hablamos del producto, claro, detrás del producto del rochet que lleva este pelo a la paella, ¿no?, del garrofo, hay unos agricultores que son de la zona. Pescadores también, ¿no? El tema de eso, pues les galeretes, les pechinetes, eso, y con las pymes valencianas. ¿Cómo es ese engranaje, digamos, con la economía local como locomotora de la economía que es vuestra compañía Carrefour? Bueno, nosotros desde hace muchos años tenemos una sociedad de compra moderna que se llama Socomo, que está en Villanueva de Castellón, y esta sociedad se dedica especialmente al mundo hortofrutícola de la comunidad valenciana y de otras comunidades. Hemos sido la primera comunidad, la primera empresa en distribución de estos productos, en exportación de estos productos. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 7 años hemos movido 1.000 millones de kilos de frutas y verduras, no solo en este país, sino a exportación de otros países, que si te doy la lista, pues es un poco larga, ¿no? Pero la verdad es que te va... ¿Dónde van esos productos valencianos? En algunos casos de pequeños agricultores, pues mira, porque entiendo que es una oportunidad esta plataforma, digamos, internacional. Importantísima. Para que ese producto de la zona de la tierra, sea el melón de Alcher, la ceba, la carchofa, llegue a... ¿A dónde pues nos llega, Paco, por ejemplo? Francia, Bélgica, Marruecos, Italia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Taiwán, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, bueno, Turquía... Muchísimos... ¿Es un escaparate, digamos, para la riqueza, digamos, del producto hortofrutícola valenciano, ¿no? Importantísimo. Internacional, importantísimo. ¿No? Somos capaces de llegar a muchos países, de poner nuestra bandera y de, evidentemente, ayudar a nuestros agricultores, que desde luego el año pasado facturaron 587 millones de euros en productos hortofrutícolas. Perdona, ¿lo puedes volver? 587 millones de euros. De euros. Es que las cifras Carrefour son... les compró a los productores. Son bárbaras. Son... O sea, que yo me puedo ir a Cracovia, por ejemplo. No sé si Cracovia hay un Carrefour allí, entonces me voy allí y, claro, expresaré mi torpe polaco. Pero llegaré allí y veré una banderita con el producto valenciano y no tomaré Rochet, porque es muy especializado el Rochet o el Carrefour para hacerme una paella en Cracovia. Sí, sí. Pero esto es así, es decir, el producto valenciano está, digamos, a través de la comercializadora de esta gran plataforma en prácticamente toda Europa. Fíjate, si uniéramos esos trailers que te he contado, serían 36.000 trailers, el millón... de kilos, los 1.000 millones de kilos, es que no me hacía una idea de esto, y llegaríamos a París poniendo uno detrás de otro. O sea, cargaríamos toda esa mercancía en trailers, no en el camionete en trailers, 36.000 camiones. Y entonces pondríamos un 36.000 camiones, serían uno detrás de otro, sí, ¿sabes? Y llegaríamos a París. Y entonces llegaríamos desde aquí, desde Tapinerías, pondríamos ahí, Pozada de Reina, llegaríamos tal hasta París. Me parece impresionante la oportunidad también que es, ¿no?, para el agricultor valenciano. Y fíjate, uno de nuestros mayores productos de importación son todos los cítricos, donde la Comunidad Valenciana es líder absoluto. O sea, nosotros estamos facturando 144.000 toneladas de naranjas y mandarinas de la Comunidad Valenciana. En fin, son cifras espectaculares. Y eso, este Socomo... yo había oído, pero si parece japonés. No, que japonés. Eso está en Vilanova de Castelló. Esto está aquí en la Ribera y es una... Yo os invito a que entréis en la página web para ver realmente las instalaciones y el dispositivo de logística tan impresionante que tenéis y que forma parte también de eso, del tejido, en este caso, de la agricultura valenciana. Estuve echando un vistazo el otro día, con permiso, por si me encontraba yo alguna cosa. Y a ver qué, en la memoria de 2013, que la tenéis ahí en internet, voy a hacer enredo un poco. A ver qué encuentro. Y me he encontrado, por ejemplo, que mantuvieron relaciones comerciales con Carrefour 970 entidades valencianas, sí, en el 2013. Sí. Lo volví a leer y dije, vamos a ver, ¿qué me están contando? Que hay 970 entidades en el ámbito económico y de diversa índole valencianas que establecieron contactos y relaciones comerciales con Carrefour en un año. En un año. Oiga, esto es inserción, vamos, esto es lo que hablábamos, es de casa. ¿No? Sí, sí. Efectivamente, y por ejemplo, te puedo decir que hay algunas de estas empresas que en estos 40 años empezaron en talleres pequeñitos y hoy son grandes multinacionales, son empresas de muchísimo prestigio y algunas de ellas han venido grandes operadores mundiales y las han comprado. Y eso nació con nosotros. Y de hecho, por ejemplo, actualmente te puedo decir que algo tan valenciano como el tomate del Perello, pues nosotros somos el 25% de su facturación. O sea, fíjate la importancia que tiene un Socomo y un Carrefour hoy en una cooperativa tan importante como es la del Perelló, el tomate del Perelló. Creo que no hay otra cosa más rica en nuestra huerta valenciana. Habrá otros productos, por supuesto, pero el tomate del Perelló es para que se te caigan las lágrimas, Chimo, como tú bien sabes. Ay, cuando llega el veranito, ¿verdad? Cortamos ese tomatito del Perelló, le ponemos esa miqueta de toñineta, le ponemos un rache de oli, si es que no quiere mucho más, y un poquito de sal. ¿Cómo han conseguido efectivamente esa cooperativa organizarse también de una manera muy muy valenciana, unión de agricultores y conseguir como un terreno extraordinario para el cultivo del tomate? Es una tierra, ya sabéis, mezcla de tierra y arena de playa que le confiere a ese tomate, aparte del clima, con una organización realmente muy singular, y que esa cooperativa forme parte, digamos, de la familia de Carrefour. Y además están en la innovación, porque el año pasado recuerdo que nos trajeron un producto que era el cherry bombón. Yo cuando lo probé me quedé asombrado, dije, bueno, esta gente no solo son grandes trabajadores, no solo tienen una tierra rica, buena y productiva, sino que es que además están innovando. O sea, bueno, me sorprendió el producto. Prácticamente compramos toda la producción nada más salir y espero que este año tengamos mucho más porque es digno de probar y yo creo que ahí están las empresas y la empresa que es Carrefour para ayudar a que este tipo de productos Primero estén en el mercado español y luego, por supuesto, seguir exportando a otros países. Me ha parecido singular esta reflexión que hacías de algunas empresas valencianas, que imagino que por discreción admitirás el nombre o no, eso ya a vuestro criterio, que en un momento determinado por su estructura, por el momento de crecimiento, lo pasaron realmente mal. Tuvieron momentos realmente muy complicados. Hoy son empresas muy líderes, pero mucho a nivel internacional, en cuanto a innovación, penetración en el mercado. Marcas muy queridas además para los valencianos y que supone además un producto con el que el valenciano se siente además muy identificado, que están hoy donde están, de alguna manera, gracias a que en el momento determinado una compañía como Carrefour les dijo, aquí está mi mano, aquí está la confianza que yo te doy también para que estés al lado de mis clientes, que son los tuyos, que son los valencianos, ¿no? Evidentemente, Chimo, por prudencia no voy a nombrarlas, ¿no? Pero sí es cierto que esas 1000 empresas que están cerca de nosotros, y nosotros estamos intentando, y siempre lo hemos intentado, estar cerca de ellos. Cuando ellos, por avatares del mercado, hace muy poco sabéis que el mercado ruso se ha cerrado a ciertos productos, el Persimmon, por ejemplo, dificultades en la distribución por temas sociopolíticos o socioeconómicos, que tú sabes que en algunas ocasiones esto sucede, Carrefour siempre ha estado ahí. Y sobre todo en Valencia, los valencianos intentamos ayudarnos en la medida de lo posible a que todas estas empresas, cuando lo han pasado francamente mal y con muchas dificultades, pues bueno, yo creo que es importante que después de 40 años nos quieran, nos recuerden y nos pidan ayuda, ¿no? Y siempre hemos estado ahí, Chimo, siempre. Y repito, grandes empresas de hoy en día, en algún momento nos han necesitado y ahí hemos estado siempre para tender la mano. Hay algo, Inma, que cuando uno trabaja para una compañía, para una empresa, para un grupo y termina siendo pues eso, su familia, imagínate en tu caso, después de 40 años, ¿a cuántos y cuántas te habrás criado tú en Carrefour de Alfafar? Se siente orgulloso de pertenecer a esa casa, ¿no? Puedo hablarte por mi caso personal, sentirme orgulloso de estar en esta casa que viene trabajando por y para Valencia, como es el emblema de la 97.7 Radio, haciendo Radio Valenciana en valenciano, cerca de los valencianos. De alguna manera uno se va a casa, ¿no?, cuando jornada de trabajo son jornadas duras, en tu casa además administración, tienes responsabilidad, vas para casa con el coche y dices, che, tú, ¿no? Sí, hombre, estoy a gusto con lo que hago, ¿no? La verdad es que con tantísimo tiempo de trabajo en Carrefour siempre han habido días, mejores, peor, pero eso lleva en función de la persona. Pero lo que es la gestión de mi trabajo lo he hecho siempre encantada. No es porque están los jefes aquí. No, por supuesto. Si no lo digo con toda la sinceridad que posiblemente me hubiese buscado otro puesto de trabajo. Es decir, uno no aguanta 40 años, ¿verdad? Si no está a gusto. Ya indiscutiblemente ellos me han de aguantar en este caso si la gestión es buena y yo particularmente también me tengo que sentir algo habrás hecho a gusto. Bien, después de 40 bueno, años también. Bueno, bien que... y mal. Yo, a ver si me entiendes, nadie es perfecto. Crecer como en la vida. Si al final la soba y sina de pegar algún bug y algún redolón. Claro, esto, pero yo creo que en todos así. Los trabajos, claro. Independientemente del que sea, nos puede ocurrir lo mismo. Y tanto que sí. Bueno, Jorge Santiago, vaya responsabilidad que tienes para seguir gestionando. Vamos a seguir creciendo. Hay buenas noticias en cuanto a la empleabilidad. No sé, alguien que nos puede estar escuchando y diga, che, la mengua chiqueta no podría ir. Che, en Carrefour estaría ya de cajera, que es fin, tal. No sé, ¿qué factor de crecimiento, qué vector de crecimiento tenéis ahora mismo en cartera? Bueno, nosotros estamos, como siempre, adaptándonos a la evolución del momento socioeconómico de Valencia en este caso, del país. Hablamos a nivel nacional. Nosotros, por nuestra parte, lo que hacemos es potenciar el trabajo estable. Te puedo decir, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana se hicieron casi 400 contratos indefinidos en el año 2015. Y vamos a seguir por esa vía. Queremos que la gente trabaje a gusto con nosotros, estén tranquilos y estén lo más estables posibles para tratar lo mejor que puedan a nuestros clientes. Intentamos tratar bien a nuestra gente para que ellos traten bien a esos clientes que nos visitan día a día. Parece sencillo, ¿no? Es como funciona la vida, ¿no? Tú das y te dan. Si es que no hay otra cosa. También en las compañías, también en las empresas. Jorge, pues un placer. Inma, has tenido un poquito de suelta y esto porque claro, vienes a hablar en representación del resto de compañeros, os estoy imaginando escuchando la radio y, ay, Inma, qué bien ha quedado, y eso ahora cuando vayas para allá, bueno, cómo ha quedado la cosa. Se ha hecho lo mejor que uno ha podido, tampoco genial. Estamos acostumbrados. Oye, a esto has contado tu historia, que no es poco. Jorge, Inma, bueno, muchas gracias. Bueno, Elena, cuéntanos, porque en esta pop-up store en el que nos encontramos en el mercado de tapinería, ya hemos comentado, oye, ¿quieres cambiar el mobiliario de jardín a un precio espectacular y diseño fantástico? Aquí lo tienes. ¿Quieres venir a la playa en el centro de Valencia? También lo tienes aquí. En fin, hemos hecho lo que hemos podido también. Alimentación bio, el tema de la moda. Pero es que además me gusta porque tenéis todo un programa, que imagino sí. que se podrá consultar online, en el que hay una serie de eventos, de actividades, de talleres, también el personal que venga a comprar, no solo compre, sino ¿no? haga algo más, ¿no? Sí, hemos tenido esta semana talleres por las mañanas y por la tarde, tanto de blogueras como de especialistas en moda, en decoración. Y tanto a partir de hoy tenemos un taller de tocados con Beto García de 7 a 8 y media. Tenemos también degustaciones en la parte bio de todos los días de 10 a 4 a 8. Y el mañana viernes también tenemos un taller de decoración con David Segarra, que nos ha ayudado mucho también a implantar toda esta zona de decoración en las fachadas. Mira, personalmente le vas a dar un abrazo, sí, que le conoces, muy fuerte a mi querido David Segarra, que aparte de ser la alegría amigo de la huerta, es un chaval fantástico, tiene un talentazo. Parece que habéis hecho una magnífica elección con David. Creo que te lo digo. Creo que no nos hemos equivocado y aparte ha sido una colaboración muy fructífera por ambas partes. Sí, sí, sí, me consta. Con lo cual están todos invitados a acudir a los talleres, a las degustaciones y el fin de semana además también me consta que va a haber buñuelos con chocolate. Oiga, o sea, no hay excusa. ¿A qué hora? ¿A no qué? Hay excusa. Es que, todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Sí. Bueno, fantástico. De 10 a 8 y media. Buñoleche en chocolate. Exacto. Bueno, creo que la experiencia también de Elena Flores, como directora de comunicación de Carrefour en Valencia, que no sé si habrás venido en alguna otra ocasión, pero creo que te llevas un fuerte impacto emocional fabuloso. Y gastronómico, especialmente de los buñuelos de higo, que esto es patrimonio cultural, material de la gastronomía valenciana. Como dicen, yo me llevo puestos, chicos. Pero los llevas puestos. Sí. Bueno, pues un placer. En este rato del programa también volvemos a acostarnos a formen parte de la familia de Carrefour, obviamente las empresas. Parla de llauradors, en parla de pescadors valencians, en parla también de las pymes, de las empresas chicotetes, de las michanes y de las grandes, de las empresas que son empresas bandera, que representen lo mejor del empresariat valencià, de la fuerza de trabajo en la comunidad valenciana. Y dos de ellas están así. Empresas que mantienen, además, y me agrada especialmente, identidad ADN valencià, desde les seues arrels, desde quan varen nàixer, tienen un proceso de expansión internacional enorme, facturen una barbaridad, son la pera limonera, son líderes en els seus sectors, pero mantienen el ser valencià, esa esencia. Y ellos son, pues no son altres que Belarte, y nos acompaña José Manuel Selma, que es el seu responsable de marketing. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola, molt bé, Ximo. Per cert, no he tingut temps, perquè no pare de xerrar des que hem començat el programa, però tinc que provar els vostres snacks estos de quinoa i d'algues, que m'ha dit Leo Marín, que està per ell, que ja els ha tastat, que és de Castellar, igual que vosaltres, que és una passada, això, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, enhorabona per la innovació també, ara parlarem també d'això, no? Mantindre l'essència i innovar, José Manuel. Sí. Pues, molt benvingut. I l'altra de les empreses és Daxa. Jo sempre vos ho dic. Home, no aneu al hipermercat i demaneu un arròs. No, l'arròs que... No, home, no, per favor. Tots els arrossos no són igual. I quin és el meu? Jo ho tinc ja molt dit, ja ho sabeu. Per què? Perquè se fan casa així a l'albufera. Jo sóc molt del terreno, digueu-me cabut, però jo sóc aixina. I a més, en una paraula valenciana que és Daxa. Este és el meu arròs. I així està el president de la companyia, que és el director general, bueno, el responsable, el que porta el palo de la gaita d'esta gran empresa, que és l'amic Ricardo Ciscar. Com estàs, Ricardo? Què tal, Ximo? Molt bé, i tu? Bé, estupendament. Encantat d'estar així amb vosaltres. Que vos pareix, que tenim muntada així en el mercat de Tapineria, en este 40 aniversari de Carrefour. La veritat és que és fantàstic. O el primer seria una... El paratge és increïble, no coneixia jo la plaça esta. Mira que jo sóc assidu al barri del Carme, doncs pues no... No havia tingut la sort d'estar així en esta plaça. A més, esteu així a l'aire lliure, és fantàstic. Una passada. Podem estar així en ulleres de sol. A veure si comencem al director general, que vosaltres també el coneixeu, perquè de tant en tant puguem fer aquests esdeveniments, que nosaltres ve també de meravella, estem en contacte en el poble, que és el que ens agrada. Per cert, qui passa per així, a banda de tindre l'experiència de les diferents pop-up stores, també se pot emportar, perquè ja ha sigut una xicona molt simpàtica, José Manuel, oferint alguns dels productes Belarte, que escolta, també per a què vaig provant-los el personal, no? Sí, els hem portat perquè vaig provant-los, els mateixos que passen, podem provar-los. O estan celebrant 40 aniversari sí. de lo que era Continente Week Carrefour, 30 de març de 1976. Sí. Tu estaries fent la primera comunió, José Manuel, o què? No, encara no. Però què mèrit, no? Ser pioners i estar posicionats com a líders en una empresa de tanta valenciania com estem comprovant avui, que és Carrefour, no? Sí, Sí, la veritat és que jo crec que és tot un mèrit. Carrefour, o en el seu moment, com es diguera, no? Apostar per vindre a València, apostar per Espanya i vindre primer a València, no? Jo crec que és una cosa de... I muntar un IPER en el 76. Te pots imaginar, que ara no sabíem ni lo que era això. I a les afores de València. La pista de Silla. Exacte, no, ni la pista de Silla. Bueno, són històries les dues, tant la de Arròs d'Axa com la de Velarte, que partixen de, bueno, d'un somni que arranca temps arrere. En el cas de la de l'Arròs d'Axa, és una empresa, és la major productora d'arròs de la denominació d'origen València, cultiva la producció en l'entorn de l'Albufera. I quan arrenca l'empresa? Estem parlant dels anys 60, no, Ricardo, també? Quan sí, mon pare crea l'empresa en l'any 68. Ell treballava molt en cereals, però a nivell fundamentalment d'importació, pel consum animal. Va sorgir la possibilitat de poder fer una planta per subministrar sèmoles de Daxa a les cerveseres, i així anava a ser com naix que Daxa en l'any 68. Després ja es començarem en arròs en l'any 82, 83. Un molí que era un escàndal per a l'època. Estem parlant de l'any 82, sí. L'any del Mundial, i Daxa munta un molí, que allò era orgullo, sí, d'Europa. Aprofitant el Mundial. I, bueno, i manteniu, que és altra cosa que m'agrada també, el que parlem, l'essència. El nom en valencià, Daxa, i una sí, filosofia de posar en valor un producte que forma part de l'ADN dels valencians, com és l'arròs. Sí, bueno, la veritat és que nosaltres, saps que som de l'Horta de València. Màcera, ni més ni menys. Del Màcera. En el Màcera, al maïs, li diguem Daxa. A raïs de, bueno, del nom, pues, com nosaltres al principi se dedicàvem fundamentalment a la Daxa, pues, per això el nom de l'empresa és Maïceries Espanyoles. Ara ja és Grupo Daxa o Grup Daxa, però sempre ha sigut Maïceries Espanyoles, fonamentalment perquè els nostres inicis anàvem encaminats al tema d'aixe cereal. Després, ja en el tema de l'arròs, pues sí que és veritat que, bueno, li ficarem el nom este perquè era el nom que mos identificava, que encara que és un poc una incongruència, no, dir-li Daxa a una marca que envasa arròs, però bueno, però jo crec que això a la gent tampoc li dona massa importància, no? Jo crec que lo important és el producte, i és que és, com tu dius, un producte valencià, un producte cultivat en el parc natural de l'Albufera i els seus voltants, i que nosaltres sempre l'hem, des de fa, jo calculo, uns 20 anys, sempre l'hem comercialitzat en denominació d'origen. I la certificació de la marca de parcs naturals. És que ojo al dato, eh? És que ojo al dato. Bueno, i la història de Velarte també és la història d'un forner, un fort de barri, allà en Castellano Liberal, a José Manuel, que diu, un home, estava allí, no, Yayo Velarte fent rosquilletes, un producte que estem parlant també tan valencià com és la rosquilleta valenciana, la rosquilleta artesana. I ara sigo arribat lluny en la rosquilleta, eh? Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, venien d'un fort tradicional de tota la vida, i un dia vam pensar, per què tenim que esperar a que vinguin a comprar així la gent del voltant, del barri, a comprar les rosquilletes, quan és una cosa que podem envasar i vendre fora? Ojo, estratègia, anem a veure, de forner de barri, però molta visió. Escolta, que no vinga la senyora o el senyor a comprar, vaig anar jo on està el mercat, no? Avui diríem emprenedor. Això és, emprenedor. Avui diríem emprenedor, de tota la vida s'ha dit autònomo. Però bueno, és emprenedor. Sí, sí. I va comprar una furgoneta, va començar a envasar i va començar a distribuir els productes. Que posava en bolses de plàstic? En bolses de plàstic. Manualment, sí, sí. Ho lligava l'home allí? Manualment, inicialment manualment. Carregava la furgoneta i au, a vendre. I a vendre. I esta filosofia és encara perdura, no? Perquè està en l'ADN de la companyia, de la generació, estem en la tercera generació. L'empresa es va fundar en el 69, el que és l'empresa, el forn ve de generacions i generacions de forners, no? Però encara en aquest mateix ADN duguem les rosquilletes més enllà de lo que és el forn. Venem a 8 països d'Europa, no es poden queixar. Serà una pyme, però som una pyme, però venem rosquilletes en 8 països. Hem parlant això de que el meló d'Alger o la carxofa de Benicarló acaba en Polònia per la fer la companyia per la plataforma que tenen en Carrefour Socomo, en el vostre cas poseu la bandera de la rosquilleta valenciana, sí, en llocs tan competitius com Itàlia, que, escolta, italians també en, los palit, en el cosa del pa també són... Sí. Vosaltres ahí esteu, no? Sí. La veritat és que Itàlia encaixa molt bé el producte. Tenim la sort de ser... de ser una de les empreses, de les marques més reconegudes en Itàlia en el canal del vending, que és una cosa per la que vàrem apostar fa uns anys, i en el canal del vending som una de les empreses líders en Itàlia. Sí. I en el cas vostre, Ricardo, continueu en la vanguarda tecnològica, aquell molí de l'any 82 ha continuat, no?, modernitzant-lo, reforçant-lo, però això de la selecció quasi gra a gra, no?, el tema de l'artesania, de la supervisió del procés de qualitat, continua també sent una ensenya, no? Sí, bueno, ha millorat molt, des de principis dels 80, ara tota la tecnologia d'elaboració d'arròs ha millorat molt. Abans, tu recordaràs en ta casa que ta iaia anava en un, com se diu, com li dius tu, un garbellet, efectivament, en un garbellet i anava, sí, llevant-li les semilletes, Ricardo, o llevant-li el tal. Ma iaia m'assentava en les seues cames, i a la xiqueta, destriar l'arròs. I era això, destriar l'arròs i llevar-li les pedretes, efectivament, que n'hi havia, i els graners defectuosos. Allí estava la dona, xaca, xaca, xaca. Ala, Joaquinito, tu agarraste trosset, xaca, xaca, xaca. Això s'ha fet a totes les cases, sí. Bueno, ara ja, pues, ja n'hi ha unes màquines, la tecnologia, lògicament, abans ja n'hi ha unes màquines que tot això ho fan, i així n'evitem tindre-ho que fer nosaltres, no? Parlem també de la internacionalització. Després de que porteu, sí, no?, que porteu Daxa i aquesta manera de... de ser ese ADN valencià també per al món, no? Nosaltres, des de principis de segle, pràcticament del segle XXI, decidirem a començar a expandir-se per a l'exterior. Abans sí que exportàvem arròs, l'arròs continuem exportant-lo, però decidirem expandir-se i comprar molins de Daxa per Europa. Ne tenim en aquests moments uno en Polònia, uno en França, uno en Liverpool, en Inglaterra, i una en Portugal. I nosaltres el que fem fundamentalment a la Daxa és fer matèria prima per a la producció de productes d'alimentació. Són cereals de desdichuni, snacks, galletes, o productes d'aquest tipus. El Salvador d'Avena, que me prenc pel matí, és d'algun dels, no?, vostres almacens, i això, per no parlar de la cerveseta, també. Però el nostre és l'arròs i les seues propietats organolèptiques. Que el gerent de la denominació d'origen arròs de València, el nostre amic Santos Ruiz, ja ens ha fet que ens aprenguem organolèptic, és que això que xupla molt bé el caldo, Està per així, Santos, no pare de veure-lo, no? Sí, per així el tenim. Estem en bona harmonia, el temps se'ns ha fugit i ens queden apenes 2 minuts perquè arribi l'informatiu. Així que jo, per a tancar, li diria a Paco Villascusa, com a director regional i alma mater de MEDE, tota aquesta iniciativa de la que ha sigut un plaer participar. Pues bueno, cierre usted el acto, don Francisco, como a usted le parece bien. Bueno, yo creo que... Ahora que tomamos torre mamores, sí, ¿eh? Sí, mañana estamos aquí. Lo primero, a invitar a todos nuestros clientes, a todos los valencianos, a que vengan al mercado de tapinería. Un placer encontrarme con dos proveedores de los que vamos de la mano en muchísimos sitios. Recuerdo hace no mucho tiempo que era el regional de Canarias y vendiendo las veleidades de las rosquilletas de Velarte en Canarias. No te puedes imaginar las cabeceras que hemos montado y lo que han empezado a vender estos señores. Los canarios no entendían de efectivamente. Y luego te voy a contar otra anécdota muy curiosa. Hace no muchos meses, yo creo que un par de meses, estuvimos en el molino de Daxa y vi la cantidad de bolsas a la cantidad de países que estos señores le venden arroz. Y gran sorpresa mía, hasta los japoneses les venden estos señores del arroz. El pues, sushi, efectivamente, con lo cual, bueno, un placer estar con todos vosotros aquí. Y bueno, yo creo que Carrefour está honrado de teneros como proveedores y creo que juntos hemos hecho muchas cosas por la comunidad valenciana, por los valencianos y por el empleo, que yo creo que hoy es uno de los factores más importantes. Con lo cual, Chimo, nos vemos mañana. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias a todos que participan en este programa especial. Gracias también a José Manuel, a Ricardo, a todos, a Elena, a todos los que han participado, a Jorge, a Inma, con tantas más historias relacionadas en este 40 aniversario de Carrefour. El 30 de marzo de 1976, en la pista de Silla, arrancaban. Y 40 años después, así están. Y a més, puedes comprar marques valencianes en els seus supermercats. Tú después ves a un buey que sea comprar. Pero en fin, lo que yo te recomane es que compres en las amigas. Ara són les 12 de la vesprada. Tornarem demà, quedeu en la informació de la mà de César Molins, gràcies al treball de David García i de tot l'equip. Tornem demà, que passeu bon dia. Au, adeu!